Juan capítulo 6, vamos a leer la palabra de Dios. El mensaje es la forma de obrar sobrenaturalmente. ¿Cuál es la forma de obrar sobrenaturalmente? Vamos a leer en Juan capítulo 6, el Evangelio. Ustedes saben que hay cinco Juan, digamos, o escritos de Juan. El Evangelio de Juan, las tres cartas de Juan y el Apocalipsis de Juan. Pero vamos a leer el Evangelio de Juan, ahora capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y vamos a recibir de parte del Señor, vamos a recibir la palabra de Dios. Amén. Así que todo espíritu inmundo ya se ha ido en el nombre de Jesucristo. La palabra va a germinar en nuestro corazón y vamos a tener vida y vamos a tener autoridad. Amén. Juan capítulo 6, versículo 1 dice: después de esto, Jesús se fue a la otra orilla, al otro lado del lago de Galilea, también conocido como el de Tiberías. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó al discípulo llamado Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente?, le preguntó Jesús. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, porque preguntó esto para ver qué decía el discípulo. Y Felipe respondió: ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Andrés, que era hermano de Simón Pedro, que también era discípulo, le dijo a Jesús: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados, pero no alcanzará para repartirlo entre todos. Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. Había allí unos 5,000 hombres y todos se sentaron sobre la hierba. Jesús entonces tomó los panes en sus manos y oró para dar gracias a Dios. Después lo repartió entre toda la gente e hizo lo mismo con los pescados. Todos comieron cuanto quisieron. Digan, cuanto quisieron. Comieron cuanto quisieron, digan, cuanto quisieron. Dice 12, una vez que todos comieron cuanto quisieron, quedaron satisfechos, Jesús le dijo a sus discípulos: recojan lo que sobró para que no se desperdicie nada. Ellos obedecieron y con lo que sobró llenaron 12 canastas. Cuando todos vieron este milagro, dijeron: de veras, este es el profeta que tenía que venir al mundo. Jesús se dio cuenta de lo que la gente quería llevárselo a la fuerza para hacerlo su rey. Por eso se fue a lo alto del cerro para estar solo. ¿Cuántos dicen amén? Hoy quiero hablarle sobre la fe. Creo que es un tema inagotable y es un tema poderoso, pero el mensaje se llama específicamente la forma de obrar sobrenaturalmente. Ahora, ¿por qué obrar sobrenaturalmente? Bueno, es necesario. En primer lugar, porque las cosas espirituales son sobrenaturales, van por encima de este mundo, de esta realidad tangible de este planeta, digamos. La salvación es la gracia, es aceptar la gracia de Jesucristo, es poder pasar de muerte a vida. Cuando Jesús le explicaba a Nicodemo, dijo: tienes que nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo naturalmente. Es solamente el nuevo nacimiento sobrenatural, espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Por lo tanto, la salvación es algo sobrenatural y la vida de los cristianos es sobrenatural. Además de que la salvación es un hecho sobrenatural que involucra todas las cosas de la vida, lo sobrenatural, tiene que ver con Jesús. Jesús se sienta ahí y hasta le empieza a hablar tipo en broma o en forma, digamos, perspicaz para tocar el corazón de los discípulos, porque él dice que ya había pensado hacer un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirte que Dios tiene un milagro para tu vida. Ya lo pensó y ya está listo para vos. ¿Cuántos dicen amén? Decir: Dios tiene un milagro para mí. Lo recibo en el nombre de Jesús. Amén. Escucha. ¿Qué hizo después? ¿Cuántos tienen la Biblia abierta, el celular, el iPad, el iPod, el Fire Phone, el fanphone, qué sé yo, todo eso? ¿Cuántos dicen ahí en el 16? Leen, ¿qué dice el subtítulo? Jesús camina sobre el agua, sobre el mar, sobre el lago, sobre el agua. Jesús, mira hermano, ¿qué necesidad tenía? Había barcos, eran todos pecadores, sobraban los barcos, tenía las barcas para un lado, pero Jesús le gusta lo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Dice que antes, si usted lee Juan, habían sanado a enfermos, habían hecho milagros. De hecho, la gente estaba por la cantidad de milagros, por la cantidad de cosas sobrenaturales, porque Cristo es sobrenatural. Y los seguidores de Cristo no seguimos a los científicos, no seguimos a los sabios de este mundo, sino seguimos a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Y Cristo es sobrenatural. Entonces hay una realidad que vivir. La salvación es sobrenatural, nuestro líder es sobrenatural, nos enseñó a hacer cosas sobrenaturales. Pero quiero decirle más. Todo este mundo va a la contaminación. Lamentablemente, esto dice que un día será destruido totalmente. Fuego. En Pedro, de Pedro dice que un día se quemará todo por el fuego. Hay algunos predicadores que dicen que no, pero la Biblia dice que sí. No importa lo que digan los predicadores, la Biblia dice en segunda de Pedro que todo se va a quemar, y también dice Apocalipsis que habrá cielo nuevo y tierra nueva. Amén. Así que este mundo pasará y vendrá uno que Dios tiene preparado para que nosotros reinemos sobre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entonces, este Dios sobrenatural sabe que este mundo se va a contaminar y que las aguas están contaminadas. Ustedes saben que en la provincia de Buenos Aires, en muchos países, las aguas que mucha gente toma tiene arsénico, ¿sabía? Tiene algo que es, no sé, profesor, ¿arsénico qué es? Es una sustancia, ¿y qué produce? No es buena. En la sangre. El micrófono, ahí está. En la sangre forma un como que coagula la sangre y después se pasa ahí la está. Piel. Lastima la sangre, ¿sí? A través de arsénico. Entonces, usted toma un vaso de agua y por ahí lo toma así nomás. No sabemos también que la nuestra está procesada peor porque tiene ¿cómo es? Hipoclorito de sodio. Eso. Igualmente tiene arsénico, que tiene menor proporción, o sea, está como permitida esa cantidad. Exacto. Pero cuando usted toma mucha agua y dice, hay que tomar agua, ¿usted qué hace? Se contamina. Pero si usted vive lo sobrenatural y bendice lo que toma, no le va a pasar nada. El justo por la fe vivirá, por lo sobrenatural. Hermanos queridos, las cosas están contaminadas, los alimentos, radioactivos, químicos, lo que sea. Pero cuando usted se para frente a un plato de comida y lo bendice en el nombre de Jesucristo como el Señor hizo, lo que usted coma será de bendición para su vida. El que no vive en lo sobrenatural va a comer en lo natural, y que Dios lo ayude. O algún médico, lo que sea. Por eso la vida del cristiano es necesariamente sobrenatural, y a medida que se acerque el fin de los tiempos, a medida que se acerque más la segunda venida de Cristo, peor va a estar el asunto. Pero nosotros necesitamos vivir en lo sobrenatural. Yo le decía, hermano, quiero darle un testimonio porque para mí fue impactante. Desde que vivimos los pactos aquí, y más este último pacto, la cosa fue para nosotros, por lo menos para mí, no sé cómo decirlo, pero de gran bendición. ¿Cuánto ha sido bendecido después que entramos los pactos, hermano? Hemos empezado a vivir cosas sobrenaturales, pero hay algunos que no se meten todavía en el pacto, y hay otros que yo sé que se están preparando para pactar, y otros están dudando. El Señor me dijo de lo corriente. El Señor me dijo de lo corriente. No espere algo que venga sobrenatural, sino de lo que, del sustento. Ahí se va a glorificar el Señor. Eso es lo que el Señor me mostró a mí en lo personal. Yo se lo comparto, a lo mejor es para usted también. Pero yo quiero decirle que las cosas son sobrenaturales. Yo le hablé, estaba el otro día en la oficina, cuando yo vengo de las empresas, voy a la oficina central, y en esa oficina están suspendidos. y en el resto están suspendidos. Yo voy a las empresas y dice cronograma de suspensiones, lunes tal semana, lunes más, viernes de lunes y viernes de cada semana, un grupo y otro grupo, y ahora que fue feriado, jueves. Así que ahí estaba el cronograma de suspensiones. Entonces cuando yo vuelvo, mi compañero, justo ese día miércoles, estaban las dos, y yo le decía, mire, yo estaba pensando sobre el tema de las suspensiones. Estaba yo pensando en alguna idea natural, ¿sí? Porque yo creo, estoy convencido, que es sobrenatural lo que le voy a contar ahora. Porque cuando estábamos hablando, antes que nada me dijo, no. No expliques nada, dice. Esto no tiene explicación. Esto es inexplicable y no tiene lógica. Y yo digo, tenés razón. Hermanos queridos, ¿saben por qué? Porque, por ejemplo, yo le voy a hablar de lo sobrenatural. Yo le dije, Señor, en la semana que viene voy para Colombia, así que no voy a poder trabajar ni cumplir. Encima que estaban suspendiendo. Sin embargo, me llamaron de las empresas. Los días lunes no se hace mi trabajo los días lunes. Se hace de martes a viernes cuando haya. Pero el lunes por tercera vez en ocho años me pidieron trabajar. Digo, bueno, Señor, gracias, esto es milagroso. Un lunes nunca, salvo tres veces en 8 años. Cuando yo estaba en el trabajo me dijeron, ¿podías trabajar el martes? Y yo le dije, bueno, sí, entonces arreglé para el martes. Cuando estaba el martes trabajando me dice, ¿podés mañana miércoles? Y yo digo, bueno, mañana miércoles. Así que en esta semana, hermano, en este tiempo, donde a su vez en la misma empresa están suspendidos, yo trabajo más que nunca. ¿Cuánto dicen amén? Pero no más. ¿Por qué no más? Porque ahora me mandaron no a tomar operarios, que a veces vienen muchos, vienen 25 más o menos, mínimo, ¿sí? Sino otros puestos donde vienen 8, 10, nada más. Entonces tranquilo, paso el día tranquilo, ¿sí? Con 8, 10, después de acostumbrado a estar con 25, fácil. Y yo digo, ¿pero cómo es? Sobrenatural. Hermano, es sobrenatural. Mi mismo compañero me dijo, no expliques nada porque no tiene explicación. Yo digo, claro, tiene razón. Yo le dije que Dios nos dice a nosotros que no nos va a faltar, y a nosotros ni el trabajo, ni el aceite, ni la harina nos va a faltar. ¡Alguien dígame! ¡Fuerte el aplauso al Señor Jesucristo! ¡La vida del cristiano es sobrenatural! ¡Amén! ¡Aleluya! Este es el Dios que creemos. Este es el Dios que confiamos. El Dios de lo sobrenatural. El Dios de lo extraordinario. Hermanos queridos, yo me di cuenta que este es el Dios. Yo aprendí a vivir por pacto y se lo comparto. Viva bajo esa bendición. Van a ser cosas tremendas las que van a seguir pasando. Ahora, si usted está convencido que tiene que vivir en la forma sobrenatural, ahora le voy a ayudar con algunos principios o algunos tipos de fe que nos van a ayudar. Uno, presta atención, la fe humedecida. Diga, fe humedecida. Oh, esa no me gusta. La fe humedecida, escuche, es la fe de que no funciona. Es la fe de Felipe, no el Felipe que vimos la semana pasada, que fue el evangelista, sino Felipe el discípulo. Es la fe humedecida, la fe que no funciona. Es la fe que se ahoga permanentemente, es una fe pobre, es una confianza limitada, es una fe, digamos, que casi no se puede llamarle fe. Es una fe humedecida, es una fe que debería estar en realidad, pero no está. Es la fe que no avanza, no produce. Es una fe muerta, porque dice la Biblia que la fe sin obras es muerta. Así que la fe tiene que producir obras, resultados, logros, alcances. Por eso se llama fe, porque logra, alcanza cosas. Esto ya lo explicamos, pero hago una referencia breve. Porque en Hebreos 11 dice, por la fe taparon la boca de los leones, cruzaron el mar, sacaron fuerza de la debilidad. Todos los logros son a través y por medio de la fe. Pero una fe humedecida es una fe que no funciona. Es una fe que no anda. ¿Sí? La luz que está en el medio de aquí del templo ahora no anda. ¿Por qué? Porque como está destapada se humedece, la que está fuera en la calle. No anda. No funciona porque se humedece. No tiene contacto. La humedad corta el contacto. Es una fe humedecida, hermanos queridos, la fe de Felipe. Escuche bien. Es una fe que se caracteriza por su inoperancia. Dijimos que la fe debe y necesita obrar y accionar. Pero la fe húmeda no muestra vida y no muestra resultados. Es una fe que no es dinámica. Es una fe que está muerta. Es inerte. Escuche bien. Es una fe simple. Una fe tonta. Una fe incapaz. Una fe que no logra nada. ¿Por qué digo humedecida? Bueno, yo lo tomé por la idea de lo que estaba pasando. Ellos estaban en una dimensión de milagros, estaban en una dimensión de maravillas. La gente estaba sorprendida, seguía a Jesús y cruzaron el lago. Y cruzaron, dice, el lago de Tiberías o el mar de Tiberías. Ahí, el del Galilea. Lo cruzaron. Pero cuando llegaron al otro lado, a Felipe parece que del barco le entró agua. Parece que se le humedeció la fe en el camino. Parece que en la noche, en la humedad del lago, dejó todo del otro lado. Parece que dejó la confianza del otro lado, la fe, lo que había visto. Mire, es una fe, un muerto no come porque está muerto. Y así es la fe muerta, no se alimenta de nada. Esta fe en realidad debería alimentarse, ¿de qué? Y Felipe lo que ve. Ve los milagros, ve a Jesús haciendo maravillas, la gente va acá, vuelve allá, está como sorprendida de las cosas, pero sin embargo no se alimenta de la fe. No, como que cuando cruzó el lago, la fe le quedó del otro lado. Cuando cruzó el mar con Jesús, del otro lado quedaron las experiencias tremendas que había vivido con Jesús. De hecho, algunos fueron a buscarlas al otro lado, junto a Jesús. Hermanos queridos, ¿saben lo que pensaba? Que el lago para muchos representa lo que humedece su fe, los problemas. Cruzar el lago es cruzar las pruebas, las dificultades. Y cuando están cruzando parece que se olvida. Parece que cuando llegan a la otra punta, del otro lado, dejaron la fe y la confianza. Decía el pastor John Guichó. Dice que él oraba la noche y confiaba y clamaba. Yo no sé si le pasó a mí, me pasó también, o nos pasa seguido. Entonces oraba, y estaba en la noche orando, reprendiendo, y lleno de fe, y lleno de confianza, y Dios le daba visión, y él decía, vamos a hacer tal cosa, tal otra. Y se iba a dormir. Cuando se levantaba, lo único que sentía era un cansancio, y se levantaba y parecía que la fe se había volado. Parece que por momentos dura la fe, pero de pronto se va. Bueno, a Felipe le pasó eso, se le humedeció en el mar de Galilea, de Tibería, y cuando llegó al otro lado, nada. Parece que Jesús se dio cuenta de que su mente, su confianza, su fe se había quedado del otro lado. Entonces Jesús, como le dije hoy, le hizo una pregunta perspicaz. Dice, ¿podemos comprar comida para tanta gente? O sea, le estaba poniendo como una pruebita en el medio. O le estaba poniendo una reflexión, algo para que él... Escuche, ¿podemos darle para tanta gente, Felipe? ¿Tenemos acaso, hay alguna posibilidad? Él le hace esta pregunta, a ver cómo responde. Es importante cómo respondemos los cristianos. Y se va a evidenciar si nuestra fe está humedecida o no. Empezamos a responder de acuerdo a las circunstancias, comenzamos a responder de acuerdo a lo que vemos, comenzamos a responder de acuerdo a lo que nos parece que debe ser, pero no en realidad lo que es. Escuche bien. Entonces, cuando Jesús le hace esta pregunta, yo creo que la pregunta sería, si usted me permite cambiar la idea de la pregunta o tratar de interpretarla, Jesús le dijo: Felipe, ¿viniste conmigo a una fiesta religiosa, la de la Pascua, o a una manifestación espiritual? Porque dice que era la fiesta de la Pascua, así que se fueron detrás de Jesús para la fiesta de la Pascua. Y a veces nosotros parece que venimos al culto, venimos a la presencia de Dios, vamos a recibir la palabra, y venimos a una celebración religiosa, pero no a esperar algo sobrenatural. Por eso hay muchas personas que cuando están enfermas dicen, yo no voy a ir al culto porque estoy muy enfermo. Claro, porque vienen a una experiencia religiosa, vienen a cumplir un ritual, entonces el ritual no se aguanta con la enfermedad. Pero hermanos queridos, cuando nosotros venimos una experiencia espiritual, sabemos que tal vez antes de entrar, antes de abrir la puerta y cruzar la puerta, ya el Espíritu Santo nos toca. Es más, muchos dieron testimonio que cuando dijeron yo voy, en ese momento recibieron un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Pero la fe a veces está húmeda, entonces con la humedad decimos, oh, no puede. Entonces Jesús le dice, ¿vos viniste a una fiesta religiosa o viniste a ver un milagro? Y yo te pregunto, ¿viniste a un rito en esta noche o viniste a ver un milagro de Dios para tu vida? ¡Amén! ¿Cuántos dicen amén? Ahora, escuche, la otra pregunta que yo entiendo o me deja interpretarla es si él, o mejor dicho, lo estaba induciendo, lo inducía a pensar que era determinada comida, si había determinada comida para todos, le estaba diciendo todos podían comer. Y él, yo creo que su mente también está humedecida. Hay veces, como decíamos recién, el bloqueo espiritual y el bloqueo mental nos humedece la mente y no pensamos. Y no podemos pensar ni podemos silvanar un sentido. Porque aquí, yo quiero que usted entienda esto, Felipe pierde el sentido. Jesús no fue teórico, fue práctico. Jesús casi no estuvo en la sinagoga. Un par de veces estuvo en el templo, un par de veces. Y una lo sacaron corriendo. Se tuvo que ir porque lo querían matar. Pero él estaba en la realidad práctica, sanando a los enfermos, libertando a los endemoniados y haciendo milagros y maravillas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando lo encuentra a Felipe y le ve a Felipe, él le está hablando de la comida, de lo que iba a hacer con los demás. Pero su mente no estaba proyectada en el milagro. Él estaba pensando en los imposibles. Estaban pensando en que 200 horas de trabajo no alcanzaban. Porque ¿cómo vamos a hacer para comprar? No hay manera de darle a 5.000 personas. Mira si Dios nos dice, bueno, ahora tenés que darle a 5.000. Y nosotros empezamos, ¿qué hacemos? ¿Pollo? Está más barato que la carne, pollito. No. Jesús le estaba tratando de entender. Felipe, vos estás continuando en la idea sobrenatural que estamos viviendo. Y él decía, no alcanza. Hermanos queridos, cuando nosotros estamos humedecidos, nuestra fe está humedecida, decimos, no alcanza. Decimos, no se puede. Decimos, no lo voy a lograr. Decimos, es difícil. Es decir, que la humedad nos llena de palabras y de respuestas negativas. ¿Cuántos dicen amén? Es una realidad. Por eso es una fe que no prospera. Es una fe que no sirve en realidad. Es una fe pobre, podríamos decir, teórica. No vamos a menospreciar la fe que tenía Felipe, porque de hecho estaba con Jesús, pero estaba humedecida. No era efectiva. Tiene una mente muy ejercitada en lo natural, pero le faltaba entender lo sobrenatural. Cuando Jesús le dice, si vamos a darle de comer a tanta persona, empezó a dar cuenta cuánto sale un menú, 60 pesos, 70, depende, vamos a encontrar uno barato, uno más caro, capaz que un ejecutivo, un 70, multiplicamos por 5.000, ni voy a hacer cuenta, porque son 350.000, no sé cuántos son, un 3 millones y medio, qué sé yo. Y él estaba ejercitado en lo lógico, pero no en lo espiritual. Hermanos, cuando nosotros entramos en la palabra de Dios y cuando entramos en la dimensión de la fe, tenemos que pensar sobrenaturalmente. ¿Cuántos dicen amén? Segunda fe, rapidito, antes que se le humedezca a usted el oído. Mire, segundo, la fe boicoteada. Es la fe que se boicotea, yo diría autoboicoteada, que se boicotea a sí misma. Es una fe que es muy poderosa, es una fe interesante, pero que no perdura. Rápidamente se autoboicotea, la boicoteamos nosotros. Es una fe, como le dije recién, sobrenatural, poderosa, grande, pero es muy corta en el tiempo. Y se deja convencer fácil y rápidamente. Es la fe de Andrés, la otra de Felipe, esta es la fe de Andrés. Una fe autoboicoteada. Es una fe que cree cualquier cosa, pero se apaga rápidamente, como el papel. Uno enciende y se enciende, ¿no? Rápido, 15 segundos menos y ya se apagó, se quemó, se fue. Así es la fe de Andrés. Él comenzó a decir, mire, me llamó tanto la atención. Él dijo ahí rápidamente, acá hay un muchacho. Tenemos que dar de comer a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Así que estamos hablando de 15.000 personas más o menos, o por lo menos 10.000 seguro. 10.000 personas en total tenían que comer, 10.000 personas. Y este Andrés dice, acá hay alguien que tiene, wow, ¿qué tiene? ¿Qué tiene? ¿Un frigorífico? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene? ¿Un campo con la cosecha ya lista? ¿Qué tiene? ¿25.000 ollas ya preparadas? No, dice, tiene un par de panes, un par de peces, 5 panes, 2 peces. Esa es una respuesta de fe. Esa es una respuesta tremenda. Esa es una respuesta que alguno en lo natural diría, pero pavo, son 10.000, pavote, Andrés, son 10.000, ¿qué estás diciendo? Sin embargo, él largó y dice, acá hay alguien, acá hay algo. Hermano, esta es la fe que empieza a tener, que comienza a ser más interesante, aunque se voy continuo, pero es una fe poderosa en sí misma, porque empieza a pensar que con dos peces podían comer 10.000, eso es tremendo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si hay boicoteó rápidamente, porque en el mismo texto, versículo 9, dice, aquí hay alguien que tiene unos panes, ¿no? Dos panes, dos pescados, 5 panes. Dice, pero no alcanzará para repartirlo entre todos. ¿Para qué seguiste hablando, cabezón? Venía bien el Andrés, venía bien Andresito, porque decía, acá hay para comer, acá hay para cosas grandes. Pero de pronto, hermano, agarró y dijo, ay, pero no puede ser, no alcanza. ¿Para qué hablaste? Venía bien, venía firme, venía declarando, venía despertando una fe impresionante. Pero rápidamente la canceló, rápidamente se boicoteó. Y perdió. Jesús hubiese dicho, wow, este hombre me gusta, Andrés viene bien. Pero Andrés se boicoteó rápidamente. Y las cosas, las circunstancias, no sé lo que fue, le echaron para atrás. Y a pesar de que había soltado una palabra interesante de fe y de confianza, pero luego volvió para atrás y canceló. Dijo, ah, pero no alcanza. ¿Saben? Yo veo muchas personas que boicotean su fe, que tienen interesante fe, que podrían hacer mover montañas con la fe, que podrían hacer cosas tremendas con la fe, pero la boicotean, tal vez por la mirada o el silencio de los demás. Yo me imagino la escena, los discípulos ahí reunidos, hay 5 panes y los demás, ¿qué estás diciendo? Callate, Andrés, anda, toma un vaso de agua y volvé, que estás mal. ¿Cuántos dicen? Boicoteó su fe, tenía bien, pero tal vez, escuchen, la mirada de los demás le apagó su entusiasmo, su declaración. Hermanos queridos, hay veces que nosotros despertamos una palabra de fe y decimos, lo voy a lograr, y decimos, va a suceder lo sobrenatural, y decimos, voy a alcanzar tal cosa, y de pronto dicen, no, pero escúchame, nene, no se puede, pero nene, bajá, vos tenés que ser realista. Hay gente que usa esa palabra, realista, porque su realidad es lo natural, la realidad nuestra es sobrenatural. Entonces empiezan a mirarnos, comienzan a hacernos dudar. Entonces decimos, ah, no, tenés razón, no puedo. De pronto creemos y de pronto alguien... Están los apagadores de la fe, ¿cuántos lo conocen, verdad? ¿Cuántos conocen apagadores de la fe? Que empiezan a decir, no, ahora solo con... vení, bajá de las nubes. Bajá del limbo, querido. Esto no se puede, nunca se pudo, no se va a poder. Hay gente que es así, hermano. Hay gente que es así. Hay un libro chiquito que fue un boom al comienzo del siglo, en el 2000, ¿Quién se llevó mi queso? ¿Cuánto lo conocen ese libro? ¿Quién se llevó mi queso, no? Que estaba ahí una como una moraleja, una figura de dos ratones. Y uno dijo, mira, acá el queso se acaba, vamos a buscar otra situación porque acá el queso ya no es más queso. Y el otro decía, no podemos salir de acá. No, acá estamos, acá algún día va a llegar más queso, de pronto va a aparecer queso. Y se quedaba y chao. Él creía que no podía salir, que no podía cambiar su realidad. Hermanos queridos, hay gente que se boicotea y la mirada del otro te comienza a marcar negativamente. La otra, escuchen, son las inseguridades. Cuando somos inseguros, nuestra fe también es insegura y la boicoteamos. Es como que no estamos seguros. ¿Será o no será? ¿Le creo o no le creo a la palabra? Yo estaba pensando el otro día. Bueno, a veces pienso. Estaba pensando sobre los libros del pastor Cho, que leí mucho tiempo al comienzo de ministerio. Leía, creo que leí 10 libros de pastor Cho o más. Y él decía en los libros, cuando uno lee la Biblia, renueva su mente y ve el poder y el potencial y empieza a descubrir las cosas. Y yo no descubría nada, hermano. Yo leía la Biblia y no descubría nada. Y yo leía la Biblia y creía algunas cosas, me parecían interesantes, pero otras me aburrían y me dormía. Y no estoy hablando de que tenía adolescente, porque un adolescente le da una Biblia, hermano querido, y la usa de almohada, lo máximo. Otra cosa no puede hacer. ¿Cuántos dicen amén? Es verdad. Una Biblia. ¿Qué? Hacelo leer. Para que lea 3 renglones seguidos, hermano. Ahí sí te dormís vos. Porque están 8 horas para leer 3 renglones y no se entiende. No sabe lo que es punto, coma, en general digo. Nadie se sienta aludido. Pero yo empecé a leer después. Cada vez empezaba a leer entendiendo más. Hasta que el 2010 el Espíritu Santo hizo un giro total. Entonces cuando yo leo, por ejemplo ahora, este capítulo, cualquiera que lea, yo encuentro fe. Yo encuentro claves. Yo encuentro realidades. Yo veo cosas que van a suceder por medio de la palabra. La palabra renueva nuestra mente. La Biblia dice que la palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de filo. ¡Amén! ¡Es poderosa! La palabra del Señor dice, envió la palabra y lo sanó y lo libró de la ruina. Y dice que la palabra será enviada y hará lo que yo le diga. ¡Amén! La palabra es poderosa. Pero yo a veces estaba inseguro. Si leo un libro de economía, mejor. Si leo un libro de derecho, mejor, para defenderme. Si leo un libro de negocio, mejor. Si leo un libro... Aportan. Pero el fundamento, la seguridad, es que esta palabra, si es rema, es segurísima. Se cumple sí o sí. Alguien diga amén. El más erudito, el más genio que escribe un libro, se puede cumplir o no, pero la palabra de Dios se cumple siempre. Alguien diga amén. Y esa es nuestra seguridad. Por eso algunos están inseguros. Vos lee la palabra, aplícala y se va a cumplir. Amén. Tal vez Andrés estaba inseguro. Ay, yo dije algo, pero me metí la pata. No, Andrés. Primero dijiste bien, después metiste la pata. Entonces, capaz que miró a los demás y dijo, no, inseguridad. A veces hace que se boicotee tu fe por medio de la inseguridad. O la falta de autoestima. Jesús está preguntando soluciones. ¿Yo le voy a dar soluciones a Jesús? ¿Yo? No. ¿Cómo voy a hacer? Yo no sé. Yo no puedo. Aquel que no tiene autoestima, confianza en sí mismo. Confianza en que... es que somos instrumentos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No por lo que seamos por nosotros mismos, porque somos pecadores, porque somos malos, dice la Biblia, no hay quien haga lo bueno, ni uno, no hay nadie. Pero por la gracia de Cristo, por la gracia y la misericordia de Cristo, somos poderosos. El apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué significa todo lo puedo? Soy todopoderoso. Todo lo puedo significa todopoderoso. Soy todopoderoso en Cristo que me fortalece. Él sabía lo que podía en Cristo. Hermanos queridos, nosotros podemos alcanzar un montón de cosas. Vamos a lograr un montón de cosas en Cristo. Diga, por favor, en Cristo. Diga, en Cristo. Dígalo fuerte, en Cristo. Amén. Y lo último y termino, la fe poderosa. Yo en realidad la llamé la fe decidida y poderosa. Una, dijimos que es la fe humedecida. La segunda, boicoteada. Pero la tercera es la fe decidida y poderosa. Es la fe de Jesús. Ahora, ¿y nosotros qué tenemos que ver? El Señor nos delegó y nos dio autoridad. Y sopló el Espíritu y dijo, el Espíritu que está sobre mí, sopló a los discípulos. Y le dio, Juan 21, dice que sopló a los discípulos. Entonces Dios le dio la autoridad. Dios nos dio el Espíritu Santo por medio de su soplo, para que nosotros tengamos todo lo que Cristo tiene por medio del poder del Espíritu Santo. Amén. Entonces podemos recibir esa fe decidida y poderosa. ¿Por qué decidida? Porque el Señor actuó con determinación. Yo creo que hasta estaba disfrutando el milagro que iba a hacer. Cuando vio a la gente, empezó a agarrar y decirle a los discípulos, y vamos a poder, ¿qué vamos a hacer con la comida? Yo creo que le estaba diciendo a ustedes, porque ¿saben qué? En realidad le estaba diciendo, ahora voy a hacer un milagro. Ahora van a ver lo que yo voy a hacer. Y hermano, esto es lo que yo creo, que Dios nos dice en esta noche, ahora vas a ver lo que yo voy a hacer. Ahora vas a ver el milagro que viene sobre tu vida. ¡Amén! Fuerte el aplauso, póngase de pie. Aleluya, es una fe decidida y determinada. Rápidamente, escuche, los hizo acostar, los hizo sentar a todos. Le dijo, siéntese, póngase cómodo, porque van a comer mucho. Pero si no había, no hay, no importa, pero va a haber. Alguien levante la mano y diga, ahora no hay, pero mañana va a haber. Ahora no hay, pero en un rato me va a sobrar. Levante su mano y diga, me va a sobrar. Aleluya. Ahora parece que no tengo, pero no sabré qué hacer con tanto. No sé lo que voy a hacer con tanto. Aleluya. Esta es la fe de la iglesia. Esta es la fe de los que se determinan en esta noche. Aleluya. Gloria a Jesús. Y esto fue lo que hizo Jesús. Es una fe activa, dinámica. Se lo digo rápidamente. Es una fe impulsada y sostenida por la oración. La oración. Dice que Él tomó el pan. No se olvide de orar. Por favor, decirle al de al lado, no te olvides de orar. Decir, no te olvides de orar. ¿No te olvidaste de orar? No. Decirle, no te olvides de orar. Por favor, no te olvides. Dale, o sea, cabezona. ¡Ora! Entonces Él agarró el pan y dijo, Señor, un milagro, aleluya, un milagro Dios quiere hacer en ti, un milagro Dios quiere hacer en ti. ¡Amén! Entonces lo que tomó dijo, esto se va a multiplicar. Cuando usted da el sobre, diezmo, ofrenda, tómelo y diga, Señor, esto se va a multiplicar. Oración de fe. Y rápidamente, para que sepa cómo tener esa fe determinada y poderosa, no solamente orar, establecer lo que va a pasar, porque lo sentó, es decir, prepárense, porque vamos a comer. Yo le digo a usted, ¿cuánto están orando por un auto nuevo? ¿Sí? ¿Qué tiene que hacer con el auto? Usted tiene que preparar el garage. ¿Cuántos dicen amén? Saque las porquerías, prepárelo. Y dice, no, pero este es muy chiquito. No, acá va a entrar, no, acá no va a entrar. El BMW, el último que salió, no entra acá. ¿Cuántos dicen amén? No me cree nadie, pero no importa, usted créalo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces usted se determina, prepárese. Hay gente que quiere trabajo y no se prepara. Yo una vez entendí esto y me preparé, porque hay gente que está, no figura en la economía, no existe. Entonces así no, porque Dios no te va a bendecir para que empieces a cometer infracciones. Prepárate, inscribite, no sé, ¿cómo se dice? Alguno monotributista, lo que sea, no sé. Pero en ganancia, ¿qué es eso? Sí, en ganancia, porque vamos a ganar tanto que hay que inscribirse. ¿Cuánto dice el hermano? ¡Prepárese! Oración. Y tercero, ir solo. Dice que en el 15 Jesús fue solo, y en realidad se fue solo. ¿Por qué solo? Porque iba a estar con el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? En comunión con Él. En comunión con Él. En comunión con el Espíritu Santo. Cerrá los ojos, porque hoy va el Señor a derramar una fe poderosa y determinada, una fe decidida, la que Dios va a derramar. Aleluya. Vamos a cantar una canción que inspire nuestra fe, nuestra confianza en esta noche. Aleluya. Gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Yo estoy convencido que va a pasar un milagro. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, yo estoy decidido, estoy convencido que va a pasar un milagro. Levante su mano y diga: va a suceder un milagro en esta noche. Va a suceder, este es el año de mi milagro. Este es el año de mi milagro. Aleluya, aleluya.